Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La tercera edición de Photo Walk Ambato se llevará a cabo mañana 7 de noviembre a las 15 horas en la mencionada ciudad. Un grupo de amantes de la fotografía, tanto aficionados como profesionales, se reunirá para recorrer varios lugares de la ciudad mientras toman fotos, para obtener varias visiones creativas de la urbe, sus paisajes, edificaciones y habitantes, con el propósito de crear un registro visual que será compartido con todos los participantes y el público que asista a este recorrido. Internacionales. Buenos Aires. La octava Feria y Exposición Artesanal y Cultural de los Pueblos Originarios se desarrollará hasta el 8 de noviembre próximo en Buenos Aires. Las muestras que se exhiben son fotografías de la comunidad indígena La Estrella de Rosario Ibáñez y María Gracia Dávalos, obras plásticas de la cultura del salmón de los pueblos indígenas de Canadá y platería mapuche y pinturas de Litania Prado. La programación de actividades aborda temas como las comunidades indígenas, liderazgo femenino, educación y medicina, territorio y lucha de los pueblos originarios. Para la clausura de esta feria, se van a realizar presentaciones de música, danza y teatro. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.